Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo andás, Pedri? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, la verdad que... Estás como nuboso, quizás empañado. Ah, pero son mis anteojos. Tus lentes, claro. Son mis anteojos. Es una derivación de la cuarentena lo que me está pasando. Lo que está bueno, igual, es que vos decís que estoy nuboso. Lo bueno es que las personas que quieran pueden chequear si estoy así o no, porque pueden vernos. Claro, nos pueden ver a través de Facebook. Si están en vivo, bueno, no, y también después porque queda colgado en Facebook. No dejamos de ser un programa de radio, nos vamos a hacer señas, vamos a hacer un programa de radio, solo que tenemos ahí un par de camaritas para que nos vean. Yo tengo mis anteojos, justamente para quienes nos están viendo, que tienen como una suerte que son desarmables, ¿no? Hoy hay uno de los vidriecitos... Rotos, se dice en mi barrio. Claro, se me despega, se me sale de la parte del armazón. Se me sale cuando se me cae. Mi problema es que los anteojos y tantas otras cosas se me caen demasiado seguido porque soy muy torpe. Bueno, recién se me cayeron. Faltaban 5 minutos para empezar el programa y no los encontrábamos por ningún lugar del piso hasta que finalmente los encontramos. No los encontrabas. Claro, no los encontraba. Me salvó Pedro, que sí lo vio, porque además yo estaba sin anteojos. Me costaba ver. Entonces, una vez que lo encuentro, lo que tengo que hacer es esto que estoy haciendo ahora para los que me están viendo, sí. Y para los que no, les hago el ruido, digamos, ¿no? Apretar con los dedos hasta bien. Que encastra. No encastra muy bien, por eso se sale. Claro. Y ahora tengo mis anteojos con todos mis dedos puestos y te veo más nuboso que antes de mostrarlo. Hermoso, me encanta. Me gustó a mí el momento en el que buscábamos el vidrio de los lentes y te golpeaste contra el mueble. Ese momento me encantó a mí. Sí, bueno, pero claro, es que sí, es cierto. Bueno, no importa, ya abusamos de nuestro contar intimidades al aire. Bueno, en un ratito, creo que los programas de la cuarentena hay como 2 o 3 temáticas que aparecen siempre, ¿no? La de los conflictos laborales, la que tiene que ver con... bueno, con algunas cosas que pasaron siempre, lamentablemente, en nuestro retorno democrático que no termina nunca de afirmarse con todos los derechos a nuestro favor y que es para nosotros triste dar. Hay una persona desaparecida después de haber sido golpeado por la policía en Tucumán, y obviamente, como es en Tucumán, los medios tradicionales empiezan a contarlo, pero en poco tiempo más es bastante probable que no hablen de él. Igual, a un día de que se conociera la noticia, nosotros la conocimos a través de la revista Cítrica, y queremos decirlo, en la jornada de ayer, con una entrevista que hizo Mariano Pañuco, querido amigo, a una periodista tucumana, a quien vamos a escuchar después. Es como que volver a contar la historia de una desaparición forzada es tremendo. Pero a un día de que se conociera la situación de Luis Espinoza, tener que ver que los medios tradicionales, La Nación, Página 12, algunos de ellos por lo menos, ¿no?, habían dado cuenta de la situación, es como, casi diría que es sorprendente, ¿no? En algunos casos tiene que ver con actitudes individuales de periodistas que se preocupan por eso, en el caso de Página 12, con Adriana Meyer, y en el caso de La Nación seguramente tendrá que ver como es una provincia gobernada con el peronismo, es como más fácil para quienes hacen periodismo editorial desde La Nación poder contar esa noticia. Pero después no lo vas a ver en demasiados medios más. Los medios locales de Tucumán comienzan a tomarlo. Nosotros vamos a escuchar un segmento, una entrevista que hicimos esta mañana y que nos parece importante retomar para poder contar esta historia. Así que bueno. ¿Nos metemos en el programa? ¿Te parece, Pedri? Me parece excelente. Bien. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Recordamos que pueden escribirnos, mandarnos un audio al 11 31 81 31 26. Sí, exactamente. Y nos metemos, si te parece, en la primera entrevista de la jornada de hoy, que como decía tiene que ver con la cuestión de conflictos laborales. Vamos a tomar contacto con alguien que conocemos, queremos mucho, que es Florencia Álvarez. Ella es psicóloga social y trabaja en la Dirección General de la Mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precarizadas y precarizados por el propio Estado, que en cuarentena queremos ver cómo se vive la historia. Está por allí Florencia. Bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo está, Flor? Buenas. ¿Cómo va? Por ahí. Acá andamos. Bueno, un placer, en la lucha. Un placer escucharte, pero a la vez hasta ahí es un placer escucharte en estas circunstancias. En estas circunstancias quizás no tanto, pero bueno, acá estamos. Te escuchaba ahí que decías algo sobre la precarización. Y pensaba que aún todavía se puede estar más precarizades de lo que veníamos siendo. Sí, totalmente. ¿Nos querés contar dónde trabajás, qué haces? Yo no avancé sobre eso porque sabemos que a veces hay que cuidar algunas cosas y quería que vos avanzaras a contar lo que quieras contar. Bueno, entonces, tomando un poco lo que decías, sí, soy psicóloga social, soy trabajadora particularmente desde hace un tiempo, trabajo en un hogar que es para mamás adolescentes que pertenece a la Dirección General de la Mujer dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires. Soy operadora, he pasado por distintos dispositivos que están dentro de esta dirección. Eso por ahora en lo que vengo haciendo. La situación está como bastante complicada en esto que te decía antes de lo de la precarización. Nosotros ya lo venimos conociendo y venimos como resistiendo y luchando para que eso deje de ser, pero ha empeorado en lo que va de un tiempo a esta parte, sobre todo porque las últimas contrataciones que se han realizado a nuevas trabajadoras se han hecho bajo lo que es una modalidad de contratación llamado de asistencia técnica. Esto quiere decir que están aún en peores condiciones que los contratos de locación. Por ejemplo, yo tengo uno de ellos desde hace 5 años, lo cual, bueno, es un desastre. Estas compañeras están en peores condiciones porque además ganan un salario mucho menor, con el agravante de que, por ejemplo, un grupo de ellas recién ayer, día 19, pudieron cobrar la remuneración por prestación de servicios correspondiente al mes de abril. Uh-huh. Claro. O sea, el Estado, digamos, debiendo, pagando un sueldo 45 días después. Sería. No, correcto, sí. No, 20 días después, ponele. Sí. Sí. Igual en realidad lo que se hace en esa modalidad es que ellas presentan una fecha de vencimiento a día 10. Uh-huh. Ese segundo mes consecutivo que ocurre esto, en el atraso, y que no nos terminan de dar una respuesta certera en el momento en que se pasa esa fecha y no están los depósitos realizados. Claro. En el día de ayer, de hecho, hicimos una movida presencial dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de Ciudad, donde, dicho sea de paso, la ministra María Migliori, estaba presente allí y, bueno, nos cerró la puerta en la cara con el siguiente texto: así no, chicos, así no. Y esto fue lo que sucedió, y después pudimos hablar con un interlocutor, pero esa es la respuesta que nos dan en principio, digamos. De esa manera tratan a las personas que además somos consideradas trabajadores y trabajadoras que tenemos tareas esenciales en medio de este contexto, ¿no? Claro, sí, sin duda es que lo que contás que haces debería ser considerado, no sé si legalmente está considerado como una actividad esencial. Sí. Eso es así, está considerado, sí. Nuestras uh-huh. tareas son esenciales. Todo lo que tiene que ver con lo que sea promoción social de la ciudad de Buenos Aires, les compas que trabajan en niñez, que trabajan en adolescencia, que trabajan en adicciones, somos personal esencial, y por supuesto las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer. Uh-huh. La verdad es que lo que hacemos es sostener todos los días, poniendo el cuerpo, nuestras tareas, que además son esenciales desde antes, y entendemos y sabemos, esto es una cuestión objetiva, que se recrudecen los casos por violencia de género en este contexto, además de pandemia, ¿no? Claro. Donde las mujeres cada vez tienen menos posibilidades, les hace más difícil aún planear algunas estrategias como para sobrevivir, si es que acaso tienen que estar muchas horas más en una situación de encierro con su propio agresor. Uh-huh. Ustedes están, digo, esto que todos repetimos porque suponemos ustedes lo están percibiendo en la cotidiana, digamos, esto de que las violencias intrahogareñas hacia las mujeres se han profundizado, digamos, con el aislamiento social preventivo. Sí, esto se profundizó. Los llamados a la línea 144 están creciendo, y lo que ocurre ahí, o sea, esto que traía de respecto a esta modalidad, todo está como concatenado, ¿no? Porque en realidad esto tiene que ver con esta modalidad de contratación de asistencia técnica, que, ya te decía, es bastante amplio, es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacer algo para que esto no siga en estas condiciones, pero por supuesto que afecta. Y lo que ocurre después es que las trabajadoras, bueno, es muy difícil, ¿no? A día 19 no percibir nada, de una remuneración que además tiene montos que son paupérrimos. Estamos hablando de trabajadoras que reciben 25.100 pesos mensuales por realizar sus tareas. ¿25.100 pesos es el sueldo? Claro, con lo cual, por supuesto, cualquier persona que viva en este país necesita de mínima tener dos trabajos, ¿no? Sí. Para poder sustentar su vida. Claramente. O sea, además de esas condiciones, además de que no tienen acceso a una obra social, no tienen ART, no establece ninguna relación de dependencia, digamos, con su empleador, no solo eso, sino que además tardan 20 días en pagarle su sueldo, de manera que se hace muy difícil. Por ese motivo es que parte de las compañeras de la línea 144, que funciona a nivel nacional, pero hay un equipo de esas trabajadoras que depende de la Dirección General de la Mujer de Ciudad. Uh-huh. Ellas están teniendo ese inconveniente y varias otras compañeras más que no pertenecemos a la 144, estamos teniendo esa situación. Claro. Motivo por el cual un grupo de compañeras decidieron hacer una medida de paro durante el transcurso de esta semana. Uh-huh. Lo que hace todavía más difícil, ¿no?, la tarea, porque son compañeras que podrían estar realizando sus tareas y atendiendo el teléfono y atendiendo la línea 144. Y otra cosa también muy importante es qué pasa, ¿no?, como para poder pensar ese circuito, digamos. Estamos en una situación complicada donde Rodríguez Larreta, por ejemplo, no para de hacer campaña, digamos, de alguna manera sacando provecho de esta situación tan dramática de los femicidios, de todo lo que es la violencia machista que padecemos. De hecho, no sé si tuvieron el displacer de observarlo en su Facebook, hoy tiene como un marco, no sé si lo vieron. No. Dice algo así como que durante el aislamiento social seguimos juntas y acompañadas. Bueno, claro, uh-huh. Sí, seguimos juntas, acompañadas y organizadas, pero eso tiene que ver con la capacidad y la fuerza de trabajo nuestra. Claro, es como curioso, ¿no? Le hackearon la cuenta de Facebook, digamos. Uh-huh. No sabemos. Claro. Florencia, estamos charlando con Florencia Álvarez. Ella trabaja para la Dirección General de la Mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está contándonos la situación de precarización que venían viviendo, por supuesto, y que se profundizó en este tiempo de pandemia, que también, digamos, hay que decirlo, aunque no alcance como ni como explicación ni que sea una excusa, la realidad es que los estados aparecen desfinanciados en algún sentido por toda esta situación, pero bueno, digamos que eligen a la vez a quién le pagan y a quién no le pagan, claramente, ¿no? Es una decisión política que toman y en muchos casos eligen no pagarle a las personas que trabajan en su planta ya de manera precarizada, sí. Claro, sí, totalmente. Digo, eso es una decisión política o una falta de voluntad política para ir hacia otro lugar, que además no nos parece un hecho aislado, pensando en todas las cuestiones que implican a las políticas públicas que se implementan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Digo, vienen sucediendo cosas que responden perfectamente a la lógica de esta gente. Digo, sin ir más lejos, nosotros además lo que necesitamos y exigimos es que las trabajadoras que ingresen allí tengan constante formación en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y que haya políticas públicas que sean construidas, uh-huh, ¿no?, con perspectiva de género. Y justamente, digo ahora como para traer una de las cuestiones que tiene que ver con eso, al mismo tiempo estamos con la situación de que no permiten la apertura del postítulo del Joaquín, ¿no? Sí, de educación sexual integral. Ni más, eso ni está menos en peligro. Cuando tiene 2.000 aspirantes, uh-huh, que están esperando para formarse justamente desde esa perspectiva. Sí, y que sí, después inciden, ¿no?, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en los pibes. Claro, así que nada de eso es casual, ¿no? No, por supuesto que no. Y además lo que es recontra burdo y suena casi como una burla, acá te saluda Pedro Florencia. ¿Qué tal, Pedro? Es la situación del cinismo, ¿no? También del gobierno de la ciudad en cuanto a que la Reta publica esto en sus redes sobre la violencia de género, después no paga ni paga como debería ser tampoco a la gente que labura en la línea 144. En otro ámbito también podemos hablar de la salud y de residentes y concurrentes que no cobran o que no tienen ART, que están trabajando y que después además el gobierno de la ciudad fomenta que salgamos a aplaudirlos y aplaudirlas. Es como toda una situación cínica, ¿no? También alrededor de todo esto. Sí, eso está nos viene resultando más claro, por eso necesitamos además que se visibilice todas estas situaciones, ¿no? Que hay detrás de estas campañas, de los videos muy hermosos que sacan y de estas cosas que se presentan casi como eslogan, ¿no? Florencia, entonces la Reta sí. Dice, llamen al 144, y está muy bien, porque nosotros también entendemos que esa es una herramienta fundamental, imprescindible, y necesitamos y queremos que llamen al 144. Ahora lo que necesitamos es que paguen los sueldos, claro. Que paguen sueldos dignos, sería lo ideal. Pero en todo caso, ya que los van a pagar de manera paupérrima en cuanto a lo que recibe como remuneración la trabajadora, por lo menos de mínima en estas condiciones estaríamos esperando que llegue a tiempo. Claro. Eso sería como lo mínimo. Y luego, ¿qué ocurre después, no? Perdón, con esto sí. De la 144, porque esto es lo que se publicita y está muy bien. Ahora, lo que sucede detrás de estas compañeras, digo detrás, al costado, en todo, es como si fuera parte del circuito, ¿no? Vos llamas al 144, te orientan, te contienen y demás. Ahora, la realidad es que lo concreto después es que ellas no tienen mucha posibilidad, porque efectivamente no están los recursos necesarios para atender a la demanda que existe, claro. Más aún en el contexto de pandemia. Claro. Florencia, por último, déjame preguntarte que, digamos, si están teniendo algún tipo de contacto con algún funcionario o funcionaria del área y también cómo, qué perspectivas para seguir la situación, cómo sigue el conflicto, digamos. Bueno, ayer estuvimos en el Ministerio, como te dije, a partir de conversaciones que pudimos establecer con Javier Fernández, quien es un asesor de relaciones laborales. Él opera como interlocutor entre la ministra, digamos, y todo lo que sea respecto de los sindicatos. Ya te digo, la ministra nos cerró la puerta en la cara diciendo, no chicos, lo que le tenemos para decirle es que primero no somos chicos, somos trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. A partir de esa medida que tomamos ayer, acompañando la medida de paro que tomaron las compañeras, que hicieron las compañeras, ayer se logró destrabar este dinero que tenía que llegar a la cuenta de las compañeras. Ahora lo que nos tememos es que el próximo mes vuelva a ocurrir lo mismo. Y seguiremos organizándonos esperando que eso no suceda. Y si no, bueno, tendremos que ver de qué manera se continúa. Claro. Pero bueno, esto además, perdón, lo último sí que quería decir es que está sucediendo no solo a las trabajadoras de la línea 144, sino que sucede con trabajadoras que atendemos a los dispositivos convivenciales. Y la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires existen 4 dispositivos. 2 de ellos son los que pueden alojar a mujeres y disidencias que se encuentran en situación de violencia y que necesiten ir o huir del lugar donde se encuentran, es decir, ser alojadas. Uh-huh. El único refugio que existe para eso tiene una capacidad máxima de 50 plazas contemplando a mujeres y sus niñas, y está a tope. Entonces lo que ocurre es que necesitamos otro espacio para poder alojarlas y eso no existe aún. Claro. Bueno, Florencia, te agradecemos. Ojalá que les sirva esta charla a través de la Retaguardia para mejorar las cosas. Es nuestra aspiración de máxima. Te mandamos un abrazo y esperamos las novedades pronto. Bueno, estamos al habla y les agradezco mucho yo y en nombre de todas mis compas que la estamos peleando. Les mando un abrazo. Dale, un abrazote, gracias. Gracias. Hemos charlado con Florencia Álvarez, ella

vectores, sí, del mosquito vector. Claro, claro. Entonces, digo, porque creo que llegaste a un punto al que todos quienes te estamos escuchando nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo sería la aplicación? Si es una aplicación que vamos a hacer nosotros y nosotras en nuestras casas, si es para fumigar en lugares públicos. Por ahí te pediría de lo que sepan todavía, porque me imagino que esto es bastante reciente, que nos puedas explicar eso, digamos. ¿Qué sucede a partir de ahora que ustedes han desarrollado esto? Sí, como te comentaba, se aplica en pulverizaciones, sí, pero en general no en espacios públicos, parques y paseos como otros métodos que les comenté, ya que este solamente mata larvas, claro, y no los mosquitos adultos. Entonces se va a aplicar generalmente donde hay cuerpos de agua, donde se están proliferando los mosquitos y donde esos cuerpos de agua no los podemos eliminar, por ejemplo, con el descacharreo o... ¿sí? Claro, pero digo, ¿en lugares públicos, sí, o en lugares privados? Digo, si yo tengo un jardín en el fondo de mi casa, ¿ustedes van a venir y aplicarlo? No, no es ese el objetivo, sí. Bien. Son para extensiones más grandes. En ese caso, queda la responsabilidad de uno eliminarlos. Claro. Es más barato deshacernos de esos cuerpos de agua pequeños en nuestras casas que, claro, aplicar un producto de este estilo. Sí, sí, sí, sí, seguramente nos falta mucha educación desde lo público, ¿no? Para que podamos hacer eso y cuidarnos en nuestras casas. De todas maneras, nos aparece como una buena noticia y por eso queríamos reflejarlo en el programa de hoy. Te agradecemos, Diego, que nos hayas explicado este descubrimiento del INTA, que va a permitir... Seguramente, esperemos, así está, digamos, anunciado, prevenir de alguna manera, dar la pelea contra el dengue a partir del uso de este biolarvicida. Una última cosa, ya lo dijiste, pero la verdad es que nosotros aquí tratamos muchas situaciones que tienen que ver con el uso de agrotóxicos y las consecuencias para las personas. Si bien vos dijiste que está anunciado por el INTA que es un producto que no va en contra de la defensa del medio ambiente, digamos, lo que ustedes han visto es que no trae consecuencias para las personas su aplicación. Claro, claro. Sí, eso es muy importante, sí. No es un agroquímico, ¿sí? Es un producto biológico, y por eso no afecta ni al hombre, ni a los animales, ni contamina el ambiente, ¿sí? Uh-huh. Es exclusivamente activo solamente sobre las larvas de mosquitos, y eso está relacionado por la forma por la cual actúa la bacteria que forma parte de este producto, ¿sí? Claro. En otra oportunidad, si quieren, podemos profundizar más de esto y les cuento más detalles, pero bueno, ya por ahí es una cuestión más técnica y no sé si les va a interesar a todo el mundo. Te mandamos un abrazo por ahora y te agradecemos ser portador sano, podríamos decir, de esta buena noticia. Bueno, muchas gracias por dar la oportunidad de difundir este trabajo y estoy a su disposición. Muchas gracias y buenas noches a todos. Dale, un abrazo, gracias. Hemos charlado con Diego Sauca, él es bioquímico, doctorado en la UBA, investigador del INTA, trabajador del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola en el INTA de Castelar, y nos ha contado sobre el uso de este biolarvicida, es decir, un agente biológico que se va a usar para prevenir, digamos, el desarrollo de las larvas que dan lugar al mosquito de nombre y apellido egipcio que provoca el dengue y que está haciendo estragos en todo el país, ¿sí? Sí, justamente a eso quería ir. Nuestra médica amiga Charo Blasco nos compartió algunos números de dengue y me parece que es súper importante contar este punto, porque la realidad es que es un descubrimiento clave en cuanto al manejo de las larvas, ¿no? Era como la parte más preocupante, porque es lo que más tiempo sobrevive y lo que es más difícil de combatir, ¿no? Los mosquitos en general podemos sacarlos de nuestra casa de alguna forma u otra. Claro. Y en este caso también, siendo un agente biológico, es súper importante que no sea nocivo para nuestra salud. Uh-huh. Por acá tengo unos números de dengue en casos con sospecha y casos confirmados, digamos, están como los dos números juntos, desde agosto de 2019 hasta el día de hoy. El total, sin irnos a algo muy puntual de las provincias y todo, el total en el país, 74.701 casos. Entre los confirmados y los sospechosos, eso vale aclararlo, confirmados serán unos 40.000 y pico, sin poder chequear a todo el mundo, porque no, tampoco está dando abasto el sistema como para hacerlo, sobre todo en este contexto, lamentablemente, pero digo, es un número gigantesco y me parece que este descubrimiento será, esperemos, clave para poder combatirlo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Por acá teníamos un mensaje de cuando estábamos en la primera entrevista de este programa charlando con Florencia Álvarez, que dice: hola, aquí trabajadora de un SIM conveniado, tercerizado, acompaño las palabras de la compañera Florencia y agrego que la situación en los refugios es alarmante. Obviamente ya lo era hace tiempo atrás. Bien, y yo tengo mensajes a través de el Facebook. Griselda, que nos pueden estar viendo en vivo, quizás algunas personas están eligiendo vernos en vivo. Griselda Osorio dice que el gobierno de la provincia de Córdoba acaba de aprobar a través de la legislatura un importante recorte en las jubilaciones provinciales. Muchos hemos dicho que Schiaretti era Macri en Córdoba. Tremenda noticia. Entonces seguramente la vamos a desarrollar mañana por la mañana a las 10 aquí, cuando estemos haciendo el programa colectivo de la radio hasta que vuelvan los abrazos. También le mandamos un abrazo a Wilson Córdoba, querido amigo de Mendoza. Bueno, hay un montón de Facebook, es muy botón, así que estoy viendo que hay un montón de gente querible que nos está viendo. Entre ellos la gente de la Junta de Villa Yacanto. Tuvimos la buena fortuna con Euge de caer este verano allí en Tras la Sierra, en Villa Yacanto, un lugar bellísimo. Nos encanta que nos estén viendo allí a través del Facebook. Un gran abrazo, esperemos volver pronto a Villa Yacanto, cuando se pueda volver a disfrutar de las vacaciones, que no parece ser el caso, ¿no? Ya se podrá de vuelta, esperemos que así sea. Recién leíste el mensaje del Facebook, recordamos que nos pueden mandar un mensaje, un audio al 11-31-81-31-26. Bien.

siendo delirio hermoso de todas formas. Un delirio hermoso, pero estamos disfrutando mucho en un momento en el que no hay muchas cosas para disfrutar. Y a nosotros, hoy lo decíamos en el cierre, ¿no? Terapéuticamente casi que lo tomamos acompañarnos a través de la radio. Sin duda. Y también, por supuesto, invitamos a todas, a todos, a todes que escuchen la programación de La Retaguardia, que mantiene su formato en vivo, ¿no? Así que invitamos a que escuchen el resto de los programas de esta radio. Sí, lo que quería decir cuando hacía referencia hasta que fueron los abrazos, que escuchaban allí una voz que no es parte de este programa, sí de la apertura, que es Giselle Rivaloff, que es co-conductora del programa de la mañana. ¿Listo? ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Pensé que ibas a decir algo más. Parecía, ¿no? Parecía que, bueno, faltó el punto final. Punto.